pierdas todos los sábados, 6 a 8 de la mañana. El programa con las mejores entrevistas. Un verdadero placer estar con Maná. Pues muy contentos de chambear. Gracias, Jessy. Buenos días, Jessy. Buenos días, mi gente. Alejandro Guzmán, Gloria Trevi. Gracias. Felices de tener en la radio la Julián Álvarez. Y su norteño banda, hijo. Sí, señor. A mí me da muchísimo gusto saludar a Ricardo Arjona. ¿Cómo está, Ricardo? Muy bien. Contento, Jessy. Una de las estrellas más importantes que tiene la música latina en este momento, y estoy hablando de Nicky Jam. Se habla Nicky Jam y quiero mandarle un saludo a todos mis amigos en Exa FM. Los mejores colaboradores. El doctor César Lozano. Mi querido Jessy Cervantes, qué gusto saludarte, amigo. ¿Cómo estás? Oye, Horacio Villalobos está con nosotros y me da muchísimo gusto. Gracias por invitarme. Alexia Divari, la mujer que más sabe de sexo en México y en el mundo con nosotros. Venga, el aplauso grandísimo. Y la mejor información. Lo mejor de Jessy Cervantes en vivo por Exa 104.1. Para escuchar lo nuevo de Maluma. FM en todas partes. Exa FM 104.1. Esto se transmitió hoy en MVS Noticias con Luis Cárdenas. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El tema del empresario que fue asesinado en este país, Baptiste Jacques Daniel Lohmann. Todo ocurre a lo largo de la noche hasta la madrugada del sábado. La hipótesis que hemos estado construyendo y que va siendo cada vez más clara es que se estaban reuniendo para poder realizar esta transacción. Y bueno, el desenlace es que estas personas pues no tenían la intención de comprar, sino de robar, y bueno, termina en el homicidio de ambos. Juan Francisco Torres Landa, miembro del Consejo Directivo de UNE México. Con el asesinato de este empresario. Muchas familias amanecen un día y al día siguiente están enlutadas, porque a un ritmo de 100 personas asesinadas todos los días, lo más lamentable es que se vuelva parte del escenario urbano, en el cual pensemos que es normal que exista este tipo de agresividad, de violencia, y que sobre todo la impunidad siga rampante. Luis Ernesto Derbez, exsecretario de Relaciones Exteriores. Indignó a la presidencia de la República. Señor presidente, 105 mil personas fallecidas en el país. Eso representa un número real. Eso representa lo que está ocurriendo en esta nación. Escucha todas las mañanas, de lunes a viernes, a Luis Cárdenas por esta misma frecuencia. La temporada de frentes fríos ya está aquí, y con ella nubosidad, heladas, descenso de temperaturas y en algunas regiones frío extremo, lluvias, rachas de viento y caída de nieve. Los cambios bruscos de temperaturas incrementan el riesgo de enfermedades respiratorias. Para tu protección y la de tu familia, infórmate de los pronósticos meteorológicos de Conagua las 24 horas del día. Conagua te informa con tiempo. Conagua, Gobierno de México. ¿Quieres ascender en el área de mercadotecnia y no lo has conseguido? Centro de Capacitación MBS, en colaboración con AP Plus, tienen para ti el curso Titulación por Experiencia en Mercadotecnia. En tan solo un año y dos exámenes avalados por la SEP y el Ceneval, verás tu sueño hecho realidad. Solo entra a nuestra página www.centrombs.com o llama al 863-4268-7. Recuerda, www.centrombs.com. Centro de Capacitación MBS. Las y los diputados estamos comprometidos con todas y todos los mexicanos. A pesar de la contingencia sanitaria, el trabajo legislativo no se detiene. Por eso legislamos para crear un nuevo modelo de sesiones usando la tecnología y respetando la sana distancia. Porque, al igual que tú, seguimos trabajando por nuestro México. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. XHADA. XFM 104.1, transmitiendo con 10.000 watts de potencia desde calle Matamoros número 8, fraccionamiento Bahía, Ensenada, Baja California. Una estación de la gran cadena EXA. XFM 104.1, un concepto de MBS Radio. Running out of that feeling, Dr.

Estación exacta. En todas partes. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM 104.1. Nunca hemos sido los guapos del barrio. Siempre hemos sido una cosa normal. Ni mucho, ni poco, ni para comerse el coco. Oye, ya te digo una cosa normal. Cuidado, te muerdan las piernas. Bebes un poco, te haces el loco. Besa a una niña disimulada. Ha sido tú, ¿qué crees que no te he visto? Ha sido tú, chica cocodrilo. Ha sido tú, la que me dio el mordisco. Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú. Que mirarme al espejo. Yo no hago más que mirarme al espejo. Y yo la verdad no me encuentro patado. Yo la verdad no me encuentro patado. Me encuentro simpático, un poquito maniático. Quizá de este lado un poquito mejor. Pero ya te digo, no sé lo que pasa. Y todos los días me escriben mil cartas. Llaman a mi casa y luego no hablan. Solo soy en risas, tengo que colgar. ¿Tú qué crees que no te he visto? Ha sido tú, chica cocodrilo. Ha sido tú, la que me dio el mordisco. Ha sido tú, ha sido tú, ha sido tú. Nunca hemos sido los guapos del barrio. Siempre hemos sido una cosa normal. Ni mucho, ni poco, ni para comerse el coco. Oye, ya te digo una cosa normal. Una cosa normal. Ha sido tú, ¿qué crees que no te he visto? Ha sido tú, chica cocodrilo. Ha sido tú, la que me dio el mordisco. Ha sido tú, ha sido tú. Noviembre, y en Exa FM 104.1 vamos a celebrar el Día Mundial del Sándwich, el Día de los Solteros, y el Día Internacional del Hombre. Pero el día más importante que vamos a festejar es tu cumpleaños. Con Exa FM y Pastelería Lourdes, sucursal Cortés, conviértete en el cumpleañero exacto y celebra tu día con un delicioso pastel. Inscríbete en cabina 1521-392 y celebra tu cumple con Exa FM 104.1 en todas partes. Marisol Gacé, ¿cuáles son los retos del programa Aprende en Casa 2? Conversaremos de ello con el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma. Pepe Gordon, se trata de una estrategia para que las y los alumnos continúen sus estudios a pesar de la pandemia y la distancia. Además, tendremos las palabras del gran educador José Antonio Marina sobre la poesía del conocimiento. Y disfrutaremos el chupetazo musical de Caloncho este domingo en la hora nacional a las 10 de la noche. Crecer en el conocimiento. Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.

suena y en la disco se pone friki. Todos la quieren, pero la nene es piqui. Soy el que sabe su triqui, yeah. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabes que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Tenemos un problema serio. Ven pa' hablarte claro, dejemos el misterio. Si tienes novia, hagamos un adulterio. Y si eres seria, yo me voy en serio. Dura, qué linda figura. La gente murmura que tú y yo nos vemos. Qué rico fue cuando con la calentura llevamos a la altura la temperatura pa' que se dé de nuevo. Repitamos el fuego. No lo dejemos pa' luego. Donde yo te vea, me pego y tú pa' la pared. Sin hablar tú y yo nos entendemos, ambos sabemos lo que sigue. Aprovecha que nos conocemos, colaboremos pa' que se dé. Que la nota le suba pa' que mueva su cintura. Sabes que está bien dura, todo el mundo lo asegura. Manuel Turizo, oro para la pared. Taos, dopamina. La industria Inc. En todas partes. Ponte. Exa FM 104.1. One, 21 girls. Esta es la radio que está en todas partes. En todas partes. XHADA. XFM 104.1. Transmitiendo con 10.000 watts de potencia. Desde calle Matamoros, número 8, Fraccionamiento Bahía. Código postal 22.880. Ensenada, Baja California. Una estación de la gran cadena EXA. XFM 104.1. Un concepto de MBS Radio. Me hace falta muy poco. Ya ha pasado algún tiempo y ya no quiero verte. Ya no estoy tan loco. Porque de beso en beso ha logrado curarse mi corazón roto. Hoy quisiera decirte que para olvidarme hace falta muy poco. Yo sigo con mi vida y a pesar de lo malo ya le vi lo bueno a tu despedida. Y aunque te piense a diario, para mí ya esta historia quedó concluida. Si ayer no te rogué, mucho menos ahora que ayer la salida. Me hace falta muy poco para al fin olvidar este amor que no es tuyo ni mío tampoco. Y si errar es de humanos, contigo entendí que también me equivoco. Y me siento confiado, a veces voy a verte y ya no me provoco. Me hace falta muy poco y de tanto decirlo ya casi me creo mi propia mentira. Tengo que confesarte que para olvidarte y cerrar esta herida me hace falta muy poco, me hace falta una vida. Ya intenté hacerme fuerte, ya intenté hacerme el macho, me puse la máscara de hombre valiente. Y aunque muerda mis labios, me sale tu nombre por entre los dientes. Pero a ti ni te importa, tú matas callada como una serpiente. Y que sigas tranquila, mientras yo sigo ahogando la pena que siento en un mar de tequila. Yo seré ese borracho que cuenta tu historia de esquina en esquina. Porque pa' un mal de amores no existe la cura ni la medicina. Me hace falta muy poco para al fin olvidar este amor que no es tuyo ni mío tampoco. Y si errores de humanos contigo aprendí que también me equivoco. Y me siento confiado, a veces puedo verte y ya no me provoco. Me hace falta muy poco y de tanto decirlo ya casi me creo mi propia mentira. Tengo que confesarte que para olvidarte y cerrar este no hace falta tampoco, no hace falta tampoco, me hace falta una vida. Onda 104.1 FM. En todas partes. En todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM. Sentirías si muere en tus brazos a poder hookah, beat it up by my todas partes. Ponte Exa FM 104.1. FM 104.1 trae para ti las pizzas exactas de Victor's Pizza. Queso derretido, muchos ingredientes. Victor's Pizza, de pepperoni, hawaiana, adobada. Victor's Pizza. Sintoniza XFM a cada instante. Solo participa en cabina. Llama al 1521-392. 1521-EXA. ¿Quieres la tuya? XFM y Victor's Pizza. Tienen pizzas para todos. La Navidad está cada vez más cerca, y sí, ya lo sabemos. Tu historia navideña se repite. No encuentras la estrella. El nacimiento está incompleto. Las esferas salieron rotas y... ¿aún no tienes arbolito navideño? XFM 104.1 y Vivero Cortés salvan tu Navidad con el arbolito exacto. Participa en cabina y descubre la dinámica para ganar un padrísimo arbolito natural. Ahora solo tendrás que dedicarte a desenredar las luces y decorarlo a tu estilo. Sorprende a tu familia y llena de espíritu navideño tu hogar en las Navidades. Ponte XFM 104.1 en todas partes. Invita Vivero Cortés. Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirrosis hepática. Tomaba mucho. Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre, que se ajustó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo. No te tenías que morir, primero mi papá y luego tú. Resultado del alcohol, me quitó a las personas que más amé en la vida, las hizo sufrir. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. ¿Alguna vez te has preguntado, cómo debería de ser el mundo feliz? Por las tardes, XFM trae para ti un programa absurdo, ácido y viral. ¿Entendió? Pues sí, algo entendí. La Cáscara 2.0, con el gurú de la información, el señor X. El primer complejo informativo mundial en español. Con cobertura, solo para quienes lo escuchan. Notas de interés, información que no te cuentan en ninguna otra parte. Audiencia pública. Noticias antes que nadie. Resbálate con La Cáscara 2.0, de 4 a 6 de la tarde, con el señor X. Ponte XFM. Para escuchar lo nuevo de Nicky Jam con Mike Towers. Para mi polvo favorito, la baby que yo necesito. Hey, ¿por qué no vienes aquí ahora? Ponte, Exa FM en todas partes. Quizá te pueda preguntar qué le hace falta a esta noche blanca. A nuestra vida, que han vivido tanto, que han visto mil colores de sábanas de seda. Y cuando llueve, te gusta caminar, vas abrazándome, sin prisa aunque te mojes. Oh,

va a suceder. Hey. ¿Qué vamos a hacer? Bebiendo y quemando, nos vamos a conocer. A ti te queda cabrón de Forever o Chanel. Si yo crecía que otra como tú no van a ser. Tú me tienes enamorado, oh, el corazón acelerado. Oh, déjame dormir a tu lado. Aunque sea un ratito y maná, un ratito y maná. Úsame como si fuera la última vez. La necesidad de tenerte encima todavía que está. Todavía que está, bebé. Te pones tus victorias más. Y a mí me mata la necesidad de tenerte encima de un día que está. Quiero repetirlo todos los días. Yeah. Can't rock it up, can't rock it up, ma. Rock it up, girl, rock it up, ma. Yeah, yeah. En todo momento, en cada segundo, solo éxitos. Solo éxitos para ti. En todas partes. Ponte, ponte. Exa FM 104.1. Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita. Mamacita, mamacita, qué bonita. Mamacita. Ella no le baja nunca el tumba. Siempre anda lista para la rumba. Dos amigas que la secundan. Put me in the mix, put me in your vida, put me on top, ponme arriba. gasolina. Mueve, mami, move it on me. Saco dolor, make me a zombie. Girl, make me sweat like wasabi. I know I got you wet like tsunami. I wanna make you my princess. Where you wanna go, what interest ya? Give me that mundo to impress ya. If you're hot, baby, let me undress ya. Alright, okay. I'ma love you all kind of ways. Boy, you got me caliente when you call me mamacita. Y en todas partes, ponte en todas partes. Exa FM 104.1. Las y los diputados representamos a todas y todos los mexicanos sin excepción. En un espacio público donde discutimos, modificamos y aprobamos leyes en beneficio de la ciudadanía. Las y los 500 diputados trabajamos para mejorar y atender temas como salud, educación, seguridad e igualdad entre mujeres y hombres. Acércate, infórmate y participa en las decisiones. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad de Género. Esto se transmitió hoy en MVS Noticias con Luis Cárdenas. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. El tema del empresario que fue asesinado en este país, Baptiste Jacques Daniel Lormand. Todo ocurre a lo largo de la noche hasta la madrugada del sábado. La hipótesis que hemos estado construyendo y que va siendo cada vez más clara es que se estaban reuniendo para poder realizar esta transacción. Y bueno, el desenlace es que estas personas pues no tenían la intención de comprar, sino de robar y de en el homicidio de Juan Francisco Torres Landa, miembro del Consejo Directivo de UNE México. Con el asesinato de este empresario. Muchas familias amanecen un día y al día siguiente están enlutadas porque a un ritmo de 100 personas asesinadas todos los días, lo más lamentable es que se vuelva parte del escenario urbano en el cual pensemos que es normal que exista este tipo de agresividad, de violencia y que sobre todo la impunidad siga rampante. Luis Ernesto Derbez, exsecretario de Relaciones Exteriores. Indignó a la Presidencia de la República. Señor presidente, 105 mil personas fallecidas en el país. Eso representa un número real. Eso representa lo que está ocurriendo en esta nación. Escucha todas las mañanas, de lunes a viernes, a Luis Cárdenas por esta misma frecuencia. México y el mundo enfrentan situaciones inesperadas. Por ello, el Paquete Económico 2021 corrige fallas estructurales e impulsa políticas de apoyo a quienes más lo necesitan. En especial, en salud, educación y fortaleza económica con justicia. Con lo cual, se mejoran las condiciones de vida de la gente. Senadores y senadoras revisaron y aprobaron las leyes fiscales que dan las bases para el desarrollo incluyente y duradero. Senado de la República. Cercanía y resultados. La gente común por las mañanas solo escuchan El Despertador. Qué aburrido, ¿no? La gente exacta como tú sintoniza y escucha a primera hora El Punto Exacto. De lunes a sábado tienes una cita con Carelli, Joaquín y Raúl para formar parte del equipo del Punto Exacto. Shows, promociones, información antes que nada, retos virales, eventos y las mejores dinámicas al aire. El Punto Exacto, 8 a 12 del mediodía, de lunes a sábado. Solo por Exa 104.1 FM. UTT, Universidad Tecnológica de Tijuana, Unidad Académica de Ensenada, profesionales que resuelven. XHADA XFM 104.1, transmitiendo con 10.000 watts de potencia desde calle Matamoros número 8, fraccionamiento Bahía, Ensenada, Baja California. Una estación de la gran cadena EXA. XFM 104.1. Un concepto de MBS Radio. I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized

ponte. Exa FM 104.1. Detrás de toda gran obra hay una vida extraordinaria. Escucha Vida en Pedazos. Vida en Pedazos. Un podcast en el que descubrirás los datos más insólitos de la vida personal de hombres y mujeres que cambiaron al mundo. Vincent Van Gogh, Remedios Varo, Salvador Dalí, Ernest Hemingway y muchos más. En Vida en Pedazos conocerás los matices, los ángulos y las sombras del éxito, la fama y la historia del arte y la cultura. Escúchalo solo por Himalaya. Descarga la app. Ahora más que nunca se necesita gente preparada para enfrentar los retos que la vida nos está poniendo. Si tienes más de 5 años de experiencia profesional en áreas administrativas, certificado de preparatoria y 30 años cumplidos, obtén tu título como licenciado en administración en tan solo un año. Inscríbete al diplomado Titulación por Experiencia, que el Centro de Capacitación MBS impartirá en línea. Solo envía un WhatsApp al 5532-467704 o entra a centrombs.com/cursos-online. Cupo limitado. Centro de Capacitación MBS. 18ª Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. Edición virtual. Conéctate con la información literaria más actualizada sobre justicia y derecho. Tendrás acceso a presentaciones de libros con expertos nacionales e internacionales. Actividades culturales. Y un ciclo de cine documental. Del 23 al 27 de noviembre. Regístrate en www.scjn.gov.mx. Pierdas todos los sábados, 6 a 8 de la mañana. El programa con las mejores entrevistas. Un verdadero placer estar con Maná. Pues muy contentos de chambear. Gracias, Jessy. Buenos días, mi gente. Alejandro Guzmán, Gloria Trevi. Felices de tener en la radio la Julián Álvarez. Y su norteño banda, viejo. Sí, señor. A mí me da muchísimo gusto saludar a Ricardo Arjona. ¿Cómo está, Ricardo? Muy bien, contento, Jessy. Una de las estrellas más importantes que tiene la música latina en este momento, y estoy hablando de Nicky Jam. Se habla Nicky Jam y quiero mandarle un saludo a todos mis amigos en Exa FM. Los mejores colaboradores. El doctor César Lozano. Mi querido Jessy Cervantes, qué gusto saludarte, amigo. ¿Cómo estás? Oye, Horacio Villalobos está con nosotros y me da muchísimo gusto. Gracias por invitarme. Alexia Di Bari, la mujer que más sabe de sexo en México y en el mundo con nosotros. Venga, el aplauso grandísimo. Y la mejor información. Lo mejor de Jessy Cervantes en vivo por Exa 104.1. Para escuchar lo nuevo de Dalex. Se puso más linda. Más chula, más linda. Ponte. Ponte. Exa FM. En todas partes.

Aquí los éxitos no paran. En todas partes. En todas partes. Ponte. Exa FM 104.1. Hoy estamos aquí y quiero confesarte un secreto. En más de un papel dejé mis miedos. No firmaba y prefería mentir. Ahora yo estoy enamorado de ti. Yo sé que estás enamorada de mí. Yo que seamos amigos. Yo sé que no es el destino. Que tenemos tú y yo. Que tenemos tú y yo. Y por si acaso tú no lo sabías, el de aquellas cartas era yo. Yeah. todas partes. Ponte. Ponte. Exa FM 104.1. Exa FM 104.1. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't. I got guns.

Tú me escribías y a veces te pichaba. Y ahora tú no respondes ni un texto. Vi la foto que subiste. Le di like, no sé si lo viste. Recuerda el último día que en casa tuviste. Ese día te convertiste en mi polvo favorito. La baby que yo necesito. ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así. No quiero que duermas sola. Mi polvo favorito. La baby que yo necesito. ¿Por qué no vienes aquí ahora? No quiero terminar así. No quiero que duermas sola. Tú a mí me curas, a la otra soy alérgico. Vive en Los Ángeles, pero ella nació en México. Demonia que quiere dejarme parapléjico. Estoy enfermo de amor, bebé, busquen los paramédicos. Mi polvo favorito, si hacerlo es un delito. Que me metan preso, que la llave la derrito. La bajé pa' Puerto Rico, siempre que yo bajo eso está exquisito. Mami, yo te doy like y te respondo los historias. Te contesto de una y tú me dejas en visto. A mí me dañaste la mente cuando esa foto en Gistro. Y no sé si yo te perdí, yo sé que Exa FM 104.1. Lola. Segundo. Solo éxitos. Solo éxitos para ti. Para ti. En todas partes. Ponte. Exa FM 104.1. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Signs, seek it out and ye shall. shall find old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Kills me, makes me feel alive. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Oh, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. Drowns me, makes me wanna fly. Me feel alive. Antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste polvo, polvo, eres, piensa que el hierro siempre al calor es blando. Permaneciste desnudo y te enfrentaste. la Radio Naranja. En todas partes. Ponte. Exa FM 104.1. Of what's to come. I couldn't ask for

Exa FM, la radio naranja, en todas partes. Ponte Exa FM 104.1. a Miami al patio. Juan y el Cata I got you. No te preocupes que todo lo que escupe el Kubichi es very hooky and good looky. Mami, olvídate de lado y juega con la paletica. Ow. Mira que tú eres finita, tú sabes lo que dicen las finitas now. Que las más finitas son las más y tu caso deja la muela chiquita. Ajá, sí, que ayer te vi por ahí. Ayer le vi bailando por ahí con sus amigas en la calle de Madrid. De olvidar, no hagas caso a tus amigos, solo son testigos de la otra mitad. Dos besos son demasiado y un beso no bastará. Y aunque adviertan al soldado, si está enamorado, en guerra morirá. Ya no tienes que más. Y si hoy vuelves a mi vida, no es que estés perdida, no es casualidad. Ya no tienes que ¡Gracias!